Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. ¿Cuántos tienen calor? ¿Tienen calor? Bueno, es el calor de Dios. Prepárate que en un momento no lo vas a sentir más. Vas a sentir un fuego en tu vida, pero no el calor. Vas a sentir el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos le creen? Amén. Los que tengan Biblia, les voy a invitar a que abran en el libro de Marcos. Marcos 10, 46 al 52. Los que no los pueden leer en el cañón, lo tenemos, el versículo, sí, de 10, bárbaro. Dice así: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Decí, llámenlo. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Amén. Hasta aquí nomás. Quiero utilizar este mensaje, quiero utilizar un ciego, un mendigo, para transmitirte un mensaje. El mensaje es: así como te ves, te tratan. ¿Sí? Ya tenemos el PowerPoint ahí, así como te ves, así te tratan. Está lindo, ¿cuántos se sienten identificados? Especialmente con el de la izquierda. Muy bien. Antes de comenzar, me preguntaron, ¿qué hace un pino frente a una farmacia? Busca pina. Pero no, no, por compromiso no, pero... Bueno. Uno un poquito mejor. ¿Qué le dijo la cuchara a la gelatina? Ni te toqué, ya estás temblando. Ah, esa está mejor, ¿no? Ahora sí, muy bien. Gloria a Dios. Decí conmigo, levanta tus manos y decí conmigo: esta noche voy a recibir una palabra que va a cambiar mi imagen. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, esta prédica me inspiré el día de los enamorados. Le dije a mi esposa, vamos a cenar por el día de los enamorados, nos merecemos una cena íntima, tranquila. Así que nos fuimos a cenar. A ver, ¿cuántos invitaron a sus novias, esposas a una cena? Yo le iba a regalar la tarjetita también, como muchos de ustedes, pero no queda... Y después digo, bueno, le preparo un video, un PowerPoint, algo, ¿no? Ya no se usa eso. Podés quedar bien con una buena cena, una invitación, salir a algún lugar, algo distinto. Bueno, la llevé lejos de Marcos Paz. Y llega el mozo, pedimos una parrilla espectacular, no les cuento. Mollejita, chinchulín, chorizo, un vacío, pero esos que jugosos, que bien a punto, pero espectacular. No saben lo que era ese vacío. Estaba ahí un riñoncito, pero mortal. Y bueno, para acompañar pedimos un buen vino. ¿Cuántos saben de vino acá? Nadie, ¿no? Todos toman agua mineral acá. Agua mineral bendecida. Pedimos un buen vino, bueno, abrimos el vino, vamos a empezar. Pruebo, el pastor que algo de vino conoce, estaba picado ese vino. No mucho, pero estaba picado. Yo digo, bueno, no, venimos a cenar, pagamos una cena y todo, no me voy a tomar un vino picado, ¿no es cierto? Entonces agarro, lo llamo al mozo, le digo, mira, está picado el vino, que me traiga otro. Viene, me trae otro. Bueno, listo, volvemos a empezar, le digo. Sirvo el vino. Cuando sirvo ya por el color, me di cuenta que ese vino estaba mal. Y lo serví, probé. Y digo, ¿qué hago? Le vuelvo a reclamar, me va a tirar el vino por la cabeza. Pero si estás pagando por algo, es lógico que te den algo bueno. Así que lo llamo al mozo, me dio un poquito de cosa, pero digo, lo llamo, mira, este vino está picado, tráeme otro. Otra marca, otra cosa, no sé. Bueno, la tercera viene ya con otra marca de vino. Vino espectacular, no sobró nada, 3/4, riquísimo. Ese la pegamos, así que una buena cena. Pero cenando, miro alrededor mío, había otra gente que estaban ahí cenando también y tomando ese vino feo, horrible, picado, y lo estaban tomando. Y yo, ¿cómo está tomando ese vino que está avinagrado, está feo? Y bueno, vi que algunos lo mezclaban con agua, otros le metían hielo, otros pidieron una gaseosa y se lo bancaban. Y se tomaban el vino. Y este mozo sabía que ese vino estaba feo. La misma marca, el mismo año. Así que, pero mientras no reclamás, digamos, te vieron la cara, ¿no es cierto? Como quien diría, bueno, ¿y por qué te ven la cara? Porque así como vos te ves, así la gente te ve. Así como nosotros nos tratamos, como nosotros nos vemos, lo que nosotros sentimos, eso la gente lo va a percibir y va a probar y va a intentar siempre sacar provecho o sacar ventaja de la cara que tenés. Mirá al que está al lado, decirle, vos no sos de esas personas. Cuando transmitís una imagen de inseguridad, cuando transmitís una imagen de pobrecito, de que tus derechos no valen, de que sos un inútil, de pobrecito, que la gente percibe, eso se percibe, es como un bombero vos lo conocés por el traje, un médico lo conocés con el traje. Bueno, la imagen que vos tenés de vos se transmite y la gente lo percibe. Entonces hay mujeres que dicen, ¿por qué la gente me trata mal si yo soy buena? Si yo soy buena, se aprovechan de mí, me piden plata, no me devuelven, cuido a los hijos, cuido a los nietos, cuido a los bisnietos, todos me piden favor, y después, cuando yo necesito algo, no me valoran, no me pagan. ¿Por qué? Porque es la imagen que estás transmitiendo la imagen de una mujer buena, bondadosa, pero también estás transmitiendo la imagen de una mujer que no se respeta. De alguien que no sabe decir que no, de alguien que no se valora. Y si vos no transmitís valor, amor propio, no transmitís que lo tuyo es importante, la gente te va a utilizar así como lo que estás transmitiendo. ¿Me siguen? Decí, estoy acá. ¿Cuántos me siguen? Seguime que no te voy a defraudar. Hay un mensaje poderoso porque así como te ven, así como vos te ves, así te tratan. Decí conmigo, así como te ves, así te tratan. Mi novio me trata mal, dice otra, pero yo lo amo. Yo le doy todos los gustos. Yo lo trato como un rey. Yo le hago la comida que le guste, voy a los lugares que le gusta, miro el partido con él porque le gusta, hago todo lo que le gusta. Yo lo trato como un rey. Y él me maltrata, él me engaña, él me pega. ¿Por qué tiene esa actitud conmigo si yo lo trato de lo mejor? ¿Por qué? Porque si lo tratás como un rey, vos sos una esclava. Y si sos una esclava, tiene derecho a maltratarte, a abusar, a engañarte, porque es la imagen que estás transmitiendo. Es lo que la gente percibe de vos, así es como te van a tratar. Decirle al que está al lado, así como te ves, así te tratan. Pero también hay para los varones también. Uno dijo, mi mujer me dejó por otro, se fue de casa. Yo la trataba como una diosa, le amueblé toda la casa, todos los meses le compraba ropa nueva, la llevaba de shopping, la llevaba a cenar. Y ¿sabes qué? Me dejó por otro, encima el otro la mata a palos. Cuando yo Trabajaba como un burro de sol a sol para darle todos los gustos. Me mataba sábado, domingo, 24 horas por día para darle los gustos. Y este animalito de Dios, por no decir otra cosa, agarra y se va con otra, me deja. ¿Por qué? ¿Cuál es la imagen que vos estás transmitiendo? Trabajás como un burro. Entonces, ¿quién quiere estar casado con un burro? ¿Quién quiere estar? Bueno, vamos a conseguir alguno. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recova, Marcos Paz. En tu presencia no hay nada que me haga preocupar. Yo voy con gozo en mi interior, vestido de tu provisión. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Que está al lado, así como te ves, así te tratan. Bueno, sí, buenudo, no. Otro, no consigo trabajo. Porque vas a buscar trabajo. ¿Cuántos están buscando trabajo? Acá les voy a dar un consejo como jefe a gente que busca trabajo. Vas a buscar trabajo con cara de necesidad. Necesito un trabajo, la plata no me alcanza, mi mujer se gasta todo, tengo los chicos, o sea, vas buscando un trabajo lleno de problemas, lleno de problemas. Y lo primero que percibe el empleador es una persona llena de problemas. Y ese empleador, un buen empleador, nunca va a tomar a alguien que traiga problemas, porque un empleador busca gente que le traiga soluciones. Decir, soluciones. Entonces, nunca vas a buscar trabajo lleno de problemas, porque así como te ves, así te tratan. Así como te vendés, así te contratan. ¿Conocían esa? Así como te vendés, así te contratan, aunque estés tapado de problemas. Vos presentate en tu jefe, en tu trabajo, a donde vayas a buscar y decirle: yo estoy aquí para traerle la solución. Yo soy la solución a sus problemas. Y así como te vendés, así te contratan. ¿Sí? Otro. Dice: mis jefes me explotan. ¿Cuántos tienen jefes acá? ¿Cuántos tienen jefes? Un caso típico: mis jefes me explotan. No respetan mi horario de salida, no me pagan extras, me dan trabajos que no me corresponde, hago las cosas bien y encima me critican. ¿Sabes por qué? Porque van gente que va a trabajar con la cabeza gacha, asustados, nerviosos, hablando bajitos y no saben decir que no. Así como te ves, así te tratan. Decirle al que está al lado: así como te ves, así te tratan. O como dice Mirta Legrand: así como te ves, así te maltratan. Algunos dicen: estoy muy gordo, otros: estoy muy flaco, soy muy tímido, soy narigón, quisiera tener más músculos, así como el pastor, lindo, rubio, grandote, musculoso. Sí, así como nos vemos, son pensamientos de cómo nos estamos viendo nosotros, cómo queremos vernos. La imagen que tenemos, según la imagen que tenemos de nosotros mismos, es la forma en que nos vamos a relacionar con la gente. Es la forma en que la gente nos va a tratar. Así que, decir conmigo, hay que cuidar la imagen. Pero no la imagen por lo que dirá la gente. No cuidar la imagen, ser careta, uy, que no digan que tengo problemas, uy, que no digan que estoy mal en mi matrimonio. No, es cuidar la imagen propia, lo que yo transmito, lo que yo creo de mí, lo que yo soy. Eso es la imagen que tengo que cuidar. Escuchá lo que dicen en Génesis 1:27, dice: y Dios creó, pero escúchame con atención, y Dios creó al ser humano a su imagen, decir, a su imagen. Después dice: lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27, se los repito: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. ¿Para qué? A ver, ¿cuántas veces repite imagen? No me escucharon, Está el cerebro. No, ¿cuántas veces repite imagen? No. Se los leo de nuevo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. ¿Cuántas veces repite la palabra imagen? Dos. Muy bien, dos. ¿Y por qué repite dos veces? Dios creó al ser humano a su imagen. A su imagen los creó. ¿Sabes por qué lo repite dos veces? Para que lo entiendas. Decirle al que está al lado: para que lo entiendas. Sos hecho a imagen de Dios. Si no me crees, te lo vuelvo a decir. Sos hecho a imagen de Dios. A imagen de Dios los creó. Y a ver, y creó. ¿Cuántas veces repite creó? Tres veces. ¿Y para qué repite tres veces que lo creó? ¿Para qué repite tres veces? Para que te quede. Decirle al que está al lado: para que te quede, cabezón. Para que se te grabe, sos creación de Dios, sos hecho a imagen de Dios. Cuando hablas, la gente tiene que decir: este tiene algo distinto adentro. Cuando sabes que estás hecho a imagen de Dios, esa es la imagen que vas a transmitir, la de un hijo de Dios, la de alguien valioso, la de alguien poderoso, la de alguien victorioso, la de alguien que va a conquistar. Cuando sabes que estás hecho a imagen, decí a imagen, decí de nuevo: a imagen. Y Dios nos creó, decí: creó. Otra vez: creó. Otra vez: creó. Dios nos creó con sus propias manos, a imagen y semejanza. Nos hizo un ser único, irrepetible. Así que cuando transmitís la imagen de Dios, la gente te va a ver linda. Aunque tengas 50 kilos de más, narigón, chueco, rengo, como estés, la gente te va a ver lindo, bello, porque transmitís la imagen de Dios. Porque la gente lo que percibe es el espíritu. Y cuando tu espíritu es lindo, cuando tu espíritu es hermoso, cuando sabes que en tu espíritu está la imagen de Dios, eso es lo que transmitís. ¿Cuántas? soy, te canto Dios. Con mis palabras y mi voz, hoy me uniré a esta canción. Con los que te aman, te aman. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recova, Marcos Paz. Canto Dios, con mis palabras y mi voz, hoy me uniré a esta canción. Los que te aman, te aman, Cristo. Majestad, la música te encanta. Unimos nuestras voces hoy, Señor. Los que te amamos, Cristo. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Decirle al que está al lado, sos hecho a imagen de Dios. Alguien que tiene una buena imagen de sí mismo es alguien que se respeta. Alguien que tiene una buena imagen de sí mismo, que sabe quién es, mira de frente a alguien sin bajar la cabeza. Alguien que saluda con seguridad. Alguien que se ve un triunfador. Alguien con una buena imagen es alguien que sabe quién es. Yo soy Alberto. Yo no soy el tarado, el que critican. cuando vos sabés quién sos, no aceptás las críticas, lo que te dijeron, los apodos, el inútil, el inservible, el infeliz, no sos eso, sos, tenés un nombre, tenés un apellido, tenés una identidad propia, porque estás hecho a imagen de Dios. Amén. Alguien que tiene una buena imagen sabe que no es perfecto. Sabe que no es perfecto, que tiene problemas, que tiene cosas por mejorar. Alguien que tiene una buena imagen de sí mismo es alguien que habla sin temor, que sabe que por más que vengan problemas, los va a superar. Alguien que tiene una buena imagen de sí mismo sabe que a pesar de los problemas, los va a superar. Sabe reconocer cuándo pasa Jesús por su vida y sabe tomar esa oportunidad. Amén. Como el ciego Bartimeo. Raro que usemos un mendigo para hablar de buena imagen. Pero este mendigo, ¿sabes qué? Sabía quién era, sabía lo que tenía. Te cuento la historia. Bartimeo, dice la Biblia, hijo de Timeo. Es la persona, es el protagonista del último milagro que hizo Jesús. ¿Sabías? El último milagro que hizo Jesús lo hizo con Bartimeo. Y lo curioso de esto es que es el único ciego que en la Biblia se lo nombra. Le da un nombre, Bartimeo, hijo de Timeo. Le da el nombre y el apellido. El único ciego en la Biblia que es nombrado en el Evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque este hombre se valoraba, sabía quién era a pesar de su condición. Y dice que Jesús iba de camino de Jericó a Jerusalén. Y mucha gente lo seguía. Mucha gente lo seguía. Mucho ruido, y encima era época de Pascuas, así que mucha gente iba de Jericó a Jerusalén a festejar las Pascuas, y otro montón de gente iba de Jericó a Jerusalén siguiéndolo a Jesús, pidiéndole un milagro, pidiéndole un favor, pidiéndole algo, ¿sí? Y dice que Jesús estaba rodeado de gente, pero había este ciego que estaba al costado del camino, escuchó que pasaba Jesús por ahí. Escuchó y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente que estaba ahí intentaron callarlo. Callate, no molestes al maestro. Y este hombre gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que dice que Jesús seguía caminando y este ciego gritó varias veces y gritaba, hasta que Jesús lo escuchó. Se detuvo, frenó y dijo, llámenlo, tráiganlo. Lo traen al ciego, dice que el ciego inmediatamente cuando le dijeron, vení, Jesús te llama, tiró la capa de ciego, era lo que lo representaba como mendigo. Dice que tiró la capa, se acercó a Jesús y Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Y recién ahí, en ese momento, este ciego le dijo, quiero ver. El Señor Jesús le dice, vete, tu fe te ha sanado. Esa es la historia de un hombre, un mendigo, un ciego que en esta noche nos va a enseñar a ver, que en esta noche nos va a enseñar cómo tener una buena imagen. Y lo primero que hizo este ciego, dice, la primer característica de una persona que tiene una buena imagen es saber quién es. Decirle, saber quién soy. Necesito saber quién soy, necesito saber que soy una persona única, irrepetible, que no hay otro como yo, que no hay nadie más lindo que yo, que no hay nadie más bello, más inteligente que yo, alguien con estima, alguien que se quiere, ¿sí? Alguien con nombre y apellido, no ser un anónimo, no ser un invisible. Mucha gente viene a la iglesia o pasa por los trabajos, pasa desapercibido, sin hablar, con la cabeza baja, calladito, que no me detecten, que no me vean. Pasan desapercibido, pero cuando tenés una buena imagen de vos, la gente va a saber y va a decir, este es Mirta Roldán, Esther Sáez, con nombre y apellido. La gente te va a conocer y te va a nombrar, porque vos, cuando tenés una buena imagen de vos, es lo que transmitís. Saber quién soy, decir, saber quién soy. Lo segundo que hizo este ciego es reconocer que tenía una necesidad. Todas las personas que tienen una buena imagen de sí mismo saben que tienen necesidades. No me las creo que me las sé todas, que me las conozco todas. No, una persona que tiene una buena imagen de sí mismo sabe que no es perfecto, que tiene errores, que se equivocó muchas veces, que se va a seguir equivocando. Pero una persona que sabe que tiene necesidades sabe pedir ayuda. Sabe reconocer cuando algo está mal. Sabe un matrimonio cuando sabe reconocer que algo está mal en la pareja, ese matrimonio pide ayuda. Eso es porque tenés una buena imagen. Sé que soy humano, sé que tengo necesidades, sé que necesito de otros. Eso es tener una buena imagen. Están aquellos que ocultan, que tapan, que disimulan, que la única imagen que quiere transmitir es a la gente. Es que no vean que estoy en problema, que no vean que estoy mal, que no vean que estoy pasando una dificultad. Entonces están transmitiendo una imagen que no es, es una falsa imagen, que no es la realidad. Cuando vos sabés quién sos, cuando vos sabés que sos un ser humano, que tenés necesidades, vas a saber pedir ayuda. Amén. Pedir ayuda no es símbolo de debilidad, sino el símbolo de humildad. Decí humildad. Decí saber pedir. Otra cosa que hizo este ciego, supo pedir. Jesús lo llamó y le dijo, primero, escuchen, primero, antes de pedir, dijo: Jesús, hijo de David. Primero lo reconoció como el Mesías, lo reconoció como Jesús. No le pidió un milagro. Jesús hizo, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo reconoció como alguien superior, como alguien que podía ayudarlo. Y cuando cuando Jesús lo llamó, el ciego se acercó. ¿Qué querés? Le pregunta Jesús. ¿Qué pregunta media tonta, no es cierto? ¿Qué pregunta media tonta? ¿Qué querés? Soy ciego. ¿Qué querés? Si era otro que no sabe pedir. Y no es obvio, no es obvio que quiero ver. Hay gente que lo haría así. Muchas veces Jesús ve nuestra necesidad, pero quiere ver nuestro corazón. Quiere ver la humildad en nosotros. Quiere ver que sabemos reconocer que tenemos una necesidad. Que sabemos reconocer que hay algo que nos está faltando. Que sabemos pedir. Amén. Decís saber pedir. Otra cosa que tenemos que hacer para sanar mi imagen, decir conmigo, para sanar mi imagen, debo hablar sin temor. Escucha esto que está muy bueno. Dice en Génesis 3:15, nace la promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, que es el diablo. En Génesis 22:18 ya se especifica esta promesa y Dios le dice a Abraham: de tu simiente nacerá el Redentor, nacerá el Salvador. En Génesis 26 dice: de la descendencia de Isaac. En Génesis 28 dice: de la descendencia de Jacob vendrá el Salvador del mundo. En Génesis 49 dice: de la tribu de Judá vendrá el Salvador, vendrá el Redentor. Y va aclarando las cosas. De la simiente de la mujer, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá. En 2 Samuel recién aclara, dice que de la simiente de David vendría el Mesías. De la simiente de David vendría el Salvador. ¿Sí? ¿De dónde vendría el Salvador? De David. ¿Quedó claro? ¿De dónde vendría el Salvador? De David. Bien. Entonces, ese es un concepto que quiero que quede bien claro. Dice que este ciego estaba al costado del camino. Había mucha gente, había mucho ruido. Estaba el que vendía chori, a los chori. Estaba el que vendía el que vendía los panchos. Estaba el que vendía el helado. Estaban los chicos jugando, los chicos gritando. En una multitud no puede haber silencio. ¿Y por qué callaron a este ciego? Este ciego seguramente habría estado mendigando, pero nadie lo calló. Pero cuando este ciego empezó a gritar, todo el mundo le empezó a decir: callate, no molestes al maestro, callate. ¿Por qué no callaron a toda la multitud que estaba ahí? ¿Cuántos lo quieren saber? ¿Por qué este grito entre todos, entre todos los gritos, entre todo el bullicio, entre toda la gente? ¿Por qué un grito llamó la atención de la gente? En lo natural quisieron callarlo. En lo natural solo era un ciego que estaba gritando, solo era un ciego que estaba pidiendo ayuda. Pero ¿sabes qué? En lo espiritual estaba soltando una verdad bíblica, una verdad espiritual. Bartimeo fue el primer hombre en declarar públicamente que Jesús era el Mesías, Jesús hijo de David. Bartimeo estaba gritando: Jesús es el Salvador, Jesús es el que hablan las Biblias, Jesús es de quien habla la profecía, Jesús es de ¿de quién habla el profeta Samuel? Y ahí se desató una guerra espiritual. En lo natural la gente quiso callarlo, en lo natural quisieron aplastarlo, en lo natural no querían que hable, querían callarlo, porque en lo espiritual se desató una guerra espiritual. Cuando vos hablás y soltás una verdad bíblica, sabés que el diablo se vuelve loco, el diablo se transforma, va a mandar gente a callarte, gente a oprimirte, gente a maltratarte, pero vos seguís soltando una verdad espiritual, vos seguís declarando que Jesús es el Salvador, que Él es el que va a sacar tu vida del dolor, de la angustia, vos seguís declarando, porque eso es una guerra espiritual, eso es una guerra espiritual, seguís declarando a pesar de la adversidad, a pesar que quieran callarte, seguís declarando que el Maestro escucha, que Jesús te escucha, que Jesús te escucha en medio del ruido, cuando alguien suelta una palabra de fe, una verdad espiritual, Él va a detener su camino, Él se va a detener y Él te va a decir, vengan, tráiganme a ese que está diciendo una verdad, a ese que está declarando, a ese que está gritando, tráigame a ese que está pidiendo, porque cuando soltás una verdad espiritual, las víboras salen, la gente grita, pero Dios te escucha. Amén. Decirle al que está al lado, Dios te va a escuchar. Cuando soltás una verdad espiritual, Dios te escucha y el diablo se enoja. Cada vez que acá gritamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabes que el diablo tiembla. Cada vez que acá gritás, ninguna arma forjada se levantará contra mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy más que vencedor. Todas palabras de fe, cada palabra de fe que vos estás soltando es una guerra espiritual. Y el diablo se va a enloquecer, te va a poner traba. Aquí cada vez que hacemos sanidad interior, cada vez que hacemos renunciar a la gente, siempre algo ocurre. Cuando renuncias al pecado, cuando declarás con tus palabras, cuando renuncias con tus palabras, se produce una guerra espiritual, se produce oposición, se produce lucha, pero Dios está escuchando. Eso es lo glorioso. Jesús siempre escucha. Cuando alguien suelta una verdad espiritual, Jesús siempre escucha. Amén. Gloria a Dios. Y escuchá qué bueno. Jesús iba camino a Jerusalén. Jesús tenía una agenda, tenía un camino, tenía un recorrido. Y una persona, un ciego, un grito, cambió la agenda de Dios. Hoy tu oración, hoy tu grito, hoy tu súplica puede cambiar la agenda de Dios. Hoy puede, Dios puede apuntar tu oído a lo que estás diciendo. Cuando soltás lo que dice la Biblia, cuando soltás una palabra de fe, cuando haces una confesión, Dios no te va a escuchar cuando decís no tengo plata, no tengo marido, no tengo hijo. Dios no te va a escuchar cuando decís no me alcanza la plata, me van a cortar la luz. Dios no escucha, Dios escucha. ¿Sabes qué? Cuando soltás palabras de fe, cuando soltás revelaciones, palabras que están escritas en el libro de la vida. Este libro es tu mentor. Este libro es donde tenés que usarlo como tu diccionario. Cada vez que sueltes una palabra, mirá si es una palabra de bendición, si es una revelación, porque si es una revelación, Dios dice, yo conozco esa palabra, yo conozco esa palabra y a ese lo voy a escuchar. Amén. Dijo alguien, tus ojos no se van a abrir hasta que tu boca no se abra y comiences a declarar. Ahí se van a abrir tus ojos, cuando tu boca se hable. Decí conmigo, hablar sin temor. Qué bueno. Qué bueno que en esta noche el Señor pueda estar sanando nuestra imagen, sanando que podamos reconocer quién realmente somos, que podamos hablar sin temor, declarar las verdades de Dios, declararlas, creerlas, seguirlas, buscarlas, a pesar de que la gente intente desalentarte, a pesar de que la gente intente callarte, a pesar de que tengas un millón de oposición. Dice que este ciego era ciego, pero se hacía el sordo. Era ciego, pero se hacía el sordo. No escuchó a los que quisieron callarlo. Y lo bueno de esto es que sabía mendigar, y esto lo hizo fuerte. Este ciego sufrió rechazo, estaba excluido, nadie lo quería. Estaba acostumbrado a recibir un no como respuesta, él estaba mendigando en la calle y muchos le dijeron no, no tengo, no puedo. Muchos lo criticaron, muchos se burlaron. Era un desecho humano, así trataban a los ciegos. Y estaba acostumbrado a los no. Y cuando la gente quiso callarlo, esta ya la pasé, dijo. Yo escucho que Jesús viene pasando. Yo estoy escuchando mi oportunidad única, mi oportunidad de recobrar los sueños, mi oportunidad de recibir un milagro, mi oportunidad de recobrar la vista. Y la gente se interpone en el camino, la gente me quiere callar. Pero ¿sabes qué? Yo esto lo pasé, decía el ciego. Yo sé recibir los no, yo sé manejar el rechazo, yo esto ya lo pasé, así que ahora nada me va a detener. Todo el dolor que pasaste, toda la angustia, todo el rechazo, todo el maltrato, lo único que hizo es hacerte fuerte, es fortalecerte, es vacunarte. ¿Sabes que te engañaron? ¿Sabes qué? Dos veces no te engañan porque ya la pasaste. ¿Esa vez que te maltrataron? Dos veces no, ya la pasaste. Todo eso que sufriste, lo único que va a hacer es hacerte más fuerte, para que cuando veas la oportunidad, cuando que escuches que la oportunidad está pasando cerca y digas, ese es mi sueño, ese es mi milagro, eso lo voy a conseguir, ya nada te va a detener. Una persona con buena imagen, que sabe quién es, que sabe qué quiere, sabe que nada lo va a detener. No vas a dejar pasar la oportunidad, no vas a dejar pasar tu sueño, porque todo lo que sufriste fue una escuela, fue una preparación. Todo lo que no te mató, te fortaleció. Y hoy podés escuchar a Jesús diciéndote, tu milagro está listo, estoy cerca, tu milagro está listo. Solamente insistí más, gritá, que la gente no te detenga, y te aseguro que todo lo que hagas te va a salir bien. Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? Decí conmigo, levantá tus manos y decí, nada me va a detener, porque sé lo que merezco. Cuando sabes quién sos, cuando sabes lo que sos, lo que mereces, nada te va a detener. Nada te va a detener. Una vez conté, tengo un cliente en el sur, en el Bolsón. Ahí hay una montaña muy alta, tiene más de 1800 metros. Y este cliente, amigo, también me dice, vamos a escalar esa montaña. ¿No sabes qué es lindo que es ver la ciudad del Bolsón desde 1800 metros de altura? Es un espectáculo único. Así que en media hora subimos 1500 metros con un auto, obvio. Hicimos 1500 metros en auto. Y después teníamos que hacer unos 300 metros más caminando, pero ya era súper empinado, súper difícil, lleno de piedras, muy complicado subir, y íbamos subiendo. Hicimos en media hora 1500 metros y creo que en 3 horas hicimos 50 metros. Así que ya en 50 metros estaba sufriendo. Y le digo, está bien, está todo muy lindo, acá nos quedamos en los 1550, ya está, Abel. ¿Para qué más? Si de acá se ve lindo. Le dice, no, vamos, subimos un poco más. Y subimos un poco más, y pasaron las horas y no llegábamos más. Le digo, bueno, hasta acá llegué, hasta aquí llegó mi amor, le digo. Ya peguemos la vuelta. Y me dice, no, quédate tranquilo, ya falta menos de lo que vos pensás. Y ese es el mensaje que quiero transmitirte hoy. Ya falta menos de lo que vos pensás. Ya falta menos para que se haga realidad tu sueño. Sé que estás cansado, que estás angustiado, sé que caminaste mucho, sé que luchaste mucho, que peleaste mucho, pero ahora te digo, no bajes los brazos, seguí un poco más, estás cerca de la cima, avanzó un poco más, estás más cerca de lo que pensás, estás más cerca de tu sueño, estás más cerca de restaurar tu familia, estás más cerca de tu casa, estás más cerca de alcanzar la felicidad, estás más cerca de alcanzar eso que estás buscando. Seguí un poco más, porque estás más cerca de lo que pensás, iglesia. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? ¿Cuántos van a seguir adelante? ¿Cuántos no se van a detener? ¿Cuántos no se van a cansar? ¿Cuántos no van a escuchar a la gente y van a seguir adelante? Seguí adelante un poco más, avanzá un poco más, porque estás más cerca de lo que pensás. Y Dios tiene el regalo que te mereces. Dios tiene la bendición que te mereces. Dios tiene la prosperidad que te mereces. Dios tiene la familia que te mereces. Tiene la felicidad que te mereces. Solo hay que ser como el ciego. Hacete el sordo con la gente. Y seguir adelante. Y seguir avanzando. Y seguir luchando. Porque Dios te dice, vas a cumplir tu sueño, sí o sí o sí. Va a ser realidad tu sueño. Este ciego gritaba, Jesús, hijo de David, y Jesús iba caminando. Y el ciego seguía gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús seguía caminando. Y el ciego seguía gritando y Jesús seguía caminando. Muchas veces venimos a la iglesia buscando un regalo, un milagro inmediato. Venimos, hacemos una oración, no la recibimos, nos enojamos, volvemos a venir, oramos, no lo recibimos, y nos enojamos y nos vamos. Y vamos a ver al gauchito, a San la Muerte, a Santa Esther, y nos vamos. Y Jesús solamente está probando tu resistencia. Está probando cuánto realmente anhelás ese sueño, cuánto realmente anhelás la sanidad, cuánto realmente anhelás ese trabajo, esa prosperidad, esa familia, cuánto anhelás ese ministerio, cuánto anhelás conocerlo, cuánto anhelás acercarte a él. Seguí insistiendo un poco más a pesar del rechazo, a pesar de que parezca que Dios no te escuche, seguí insistiendo, decirle al que está al lado, seguí insistiendo. Y cuando Jesús, ¿sabes qué? Jesús caminaba y el ciego gritaba. Jesús caminaba y el ciego gritaba más fuerte. Y gritaba más fuerte. Y Dios no lo escuchaba. Y muchas veces oramos, buscamos y Dios nos escucha. Dios no nos escucha. Y buscamos y oramos y pataleamos y Dios no nos escucha. ¿Y sabes qué hacía este ciego? Gritaba más fuerte, hacía más ruido, gritaba más fuerte, lo querían callar y él gritaba más fuerte. Si Dios no te escucha en esta noche, te digo, grita más fuerte, hace más ruido, llama la atención de Jesús, hace más ruido, hace más ruido, hace más ruido, dale con toda, dale un aplauso, dale, dale, dale, dale, hace más ruido, llama la atención, llama la atención del maestro, llama la atención, llama la atención. Más, más, más, más, más, que no te escucha. Más, más, más, dale más, dale más, dale más, dale con todo, dale con todo. Hace más ruido, hace más ruido, hace más ruido. No te escucha, no te escucha, hace más ruido. Llama la atención, llama la atención. Él te va a escuchar. Dale más, dale más, dale más, dale más, dale con todo, dale con todo. Hace más ruido, él te va a escuchar, te va a escuchar, te va a escuchar, te va a escuchar. Dale con todo, dale con todo, dale más, sí Señor, Santo, él te va a escuchar. Solamente hace un poco más de ruido, hace un poco más de ruido, Santo, sí, sí, sí, él te está escuchando. Él te está escuchando, Santo. Él te está escuchando, sí, Señor. Y cuando Jesús escuchó, escucha, lo mandó a llamar. Jesús ya te escuchó. Jesús ya te escuchó. Y Jesús lo mandó a llamar. Y en esta noche estoy acá para transmitirte ese mensaje. Al ciego le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. No vino un ángel, pero Dios me mandó a mí para decirte, tené confianza, levántate de lo que estás sufriendo, de lo que estás viviendo. Jesús te llama en esta noche, Él ya te escuchó, Él te está llamando en esta noche. Tené confianza, decirle al que está al lado, tené confianza. Tené confianza y levántate. Tené confianza y levántate. En esta noche Jesús te llama. Cuando Jesús te llama, Jesús no llama a cualquiera. Jesús llama a sus hijos. Jesús llama al que ama. Jesús llama a aquel que tiene un propósito de Dios. Santo. Esta noche Jesús te llama. Y hay varios llamados. No sé cómo te está llamando, amor. Venid a mí los que estás cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Oh, qué lindo llamado. Hermoso llamado, especialmente antes de las vacaciones, cuando ya quieres descansar, no quieres saber más nada, quiero unas vacaciones. ¿Cuántos están cansados y trabajados? ¿Cuántos quieren un descanso? ¿Cuántos quieren un poco de paz? Basta de preocupaciones. Venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. A todos los que están sedientos, otro llamado, a todos los que están sediendo, sedientos de su palabra, sedientos de su llenura, sedientos de su Espíritu Santo, sedientos de tener una experiencia con Él. Es el llamado que Jesús está haciendo a todos los que están sediendo, a todos aquellos que tiene un llamado al ministerio, a todos aquellos que tienen un llamado a servir. Ten confianza, Jesús te llama. Aquellos que tienen un llamado al arrepentimiento, al perdón, aquellos ven que en su corazón hay heridas, hay dolor, hay pecados, hay angustias, hay cosas que no pueden dejar. Jesús te está llamando al arrepentimiento, a que cambies tu forma de vivir, pero no lo vas a hacer con tu fuerza, lo vas a hacer con mi fuerza, dice el Señor. Ese es vicio que no podés dejar, no lo vas a hacer con tu fuerza. Yo soy tu fortaleza, dice el Señor. Conmigo lo vas a poder dejar. Ese es el llamado. Y hay otro llamado, el de tu espíritu, un llamado interno, algo que te trajo hasta aquí en esta noche. Algo que te dice, necesito más de Dios. Algo en tu interior que dice, necesito de Dios. Algo en mi vida está vacía, necesito más de Dios. Necesito más de Dios. Si tenés ese llamado en tu vida es porque Dios está obrando. Porque Dios te está sanando. Porque Dios te quiere sanar la imagen, sanar la estima. Dios te quiere ministrar en esta noche. Gloria a Dios. ¿Cuántos sienten el llamado? ¿Cuántos tienen sed de escuchar su palabra? ¿Cuántos sienten en su espíritu la necesidad de encontrarse con Dios? Esta es la noche, este es el momento en que Él te está llamando. Ya te escucho, Jesús. ¿Quién vendrá? Yo estoy seguro que Dios ya está hablando en tu interior. Estoy seguro que Él te está llamando. ¿Sabes qué es lo primero que hizo el ciego cuando escuchó el llamado? Cuando le dijeron, ten confianza, levántate, Jesús te llama. Lo primero que hizo el ciego fue tirar la capa. Fue tirar la capa. La capa que lo identificaba como un mendigo. Esa era su imagen, la capa. La capa decía, soy el mendigo, soy el ciego, soy el inválido. Y esta noche el Señor te está llamando, ya te escuchó, te está llamando. Pero primero hay que tirar la capa, eso que te identifica. Esa imagen que tenés, cómo te ves, así te tratan. Cómo te ves, es la capa que estás usando. Cómo te ves. Como el tarado, como la esclava, como el burro, como el que no tiene un peso, como el infeliz, como la pobrecita, como aquel que maltratan. ¿Cómo te ves? Jesús te está llamando. Y esta noche vamos a orar por vos, para que toda capa se caiga de tu vida, para que eso que te dijeron se corte. Se corte y puedas ver que realmente sos hijo de Dios. Que realmente hay una imagen de un victorioso, de un vencedor en tu interior. Los pastores acá vamos a estar orando. y aquellos que están sintiendo el llamado de parte de Dios, te voy a pedir que pases aquí adelante y le digas al pastor cuál es la imagen, cuál es la capa, qué es lo que querés soltar, qué te decían, cuál es la imagen que transmitís, y vamos a renunciar. Y en lo espiritual es una batalla, en lo espiritual es una guerra, en lo espiritual se transforma un cambio. Cuando vos reconoces la imagen que tenés, cuando vos reconoces que te ves como la pobrecita, o que te ves como la engañada, como la infeliz, o te ves como el burro que se la pasa trabajando, o te ves como aquel que nunca le alcanza la plata, vamos a cortar, vamos a hacer una oración tan poderosa. Invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recova, Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios, Marcos Paz.